Y por acá de este lado, detrás de la consola, donde están los micrófonos, saluda Enza García. ¡Qué beso tan rico, Luigi! Randall Borges. Y por supuesto, quienes están aquí disfrutando de dos horas bien sabrosas en familia. Le abrimos pues la ventana a todas y todos ustedes con besos, abrazos, amapuches, buenas energías, buenas vibras y buenos deseos. Y abrimos la ventana con Juan Luis Guerra y el tema El Quitapena. Señor, no sé, es un tema muy, muy animado, muy alegre. Y para aquellas personas pues que tenemos fe en la bondad, que creemos que haciendo el bien, que creyendo en las doctrinas de paz y amor que han divulgado las diferentes personalidades, ¿no?, que han pasado por este plano, como Jesús de Nazaret, como también lo fue Gotama Buda, tantos maestros que han venido aquí a la tierra a darnos enseñanzas para ser mejor personas, para construir un mejor mundo, pues eso no, ¿acaso no va a quitar la pena? Eso es el quitapena. Son los que quitan las penas, los que iluminan, los que trazan con su vida, con su ejemplo, con su obra, trazan ese sendero luminoso del cual se aferran muchas religiones en el mundo para promover estos valores de hermandad, ¿no? Estos valores de una humanidad distinta y mejor. La moral es la base de todo asunto religioso, y en esta Semana Mayor, reconociendo a todas las religiones, como los reconoce nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bueno, también celebramos a todos esos iluminadores que en los diferentes grupos religiosos le dan paz, le dan sabiduría y esas enseñanzas que han trascendido a los tiempos a todas las grandes religiones del mundo. Y por supuesto, llevado esto, y quitando el plano religioso, pero también llevándolo a lo político, también grandes hombres que nos han iluminado en ese sendero aquí en la tierra, desde lo terrenal, desde lo práctico, desde lo político, desde lo social. Grandes hombres que también nos han acompañado, claro, ¿no? Randall, pero tú, ¿acaso no crees? No, yo no diferenciaría, ¿no?, a personajes políticos, a líderes políticos como lo fue el comandante Hugo Chávez Frías o Ernesto Che Guevara, que en cierta forma buscaban y querían, llevados por un profundo sentimiento de amor, un mundo, un país y un mundo mucho más justo. ¿Es que acaso Jesucristo o Jesús de Nazaret en su momento no fue político? Él encabezó una rebelión. Sí. La rebelión de los pobres contra los fariseos, que habían vendido al pueblo de Israel, habían vendido Israel a los romanos. La rebelión de los pobres, de los judíos dignos, contra el imperio romano opresor. ¿La casa no fue un revolucionario Jesús de Nazaret? No tuvo actitudes políticas, además de su enseñanza filosófico-religiosa. Sí, bueno, cuando se estudian las escrituras de la vida de Jesús, tanto las escrituras, ¿no?, los evangelios y los evangelios apócrifos, ¿no?, los que acepta la iglesia y los que no acepta. Por cierto, que apareció uno le dicen el evangelio de la esposa de Jesús. Sí. Y se ha demostrado que son papiros antiguos, que efectivamente tienen la misma antigüedad. Tienen la misma antigüedad. Que se corresponde con la época en que Jesús estuvo en este plano. Sí, yo leí, ¿no?, algo de esto. Sin embargo, bueno, está la versión de quienes rechazan estos argumentos. Tiene que ver con que era muy difícil que en aquella época una mujer se le permitiera escribir o escribiera, ¿no? Era difícil, sobre todo por el machismo imperante en la época. Salvo que fuera una noble. O fuera la hija de un sacerdote, un rabino muy revolucionario. Algo así. Entonces, bueno, ahí está para la polémica, ¿no? Pero bueno, nadie puede negar, leyendo, como decía, las escrituras, tanto las avaladas por la Iglesia Católica y entendida por el cristianismo en general en todas sus ramificaciones, como los escritos apócrifos no aceptados por estas religiones. Bueno, leyéndolo ahí, hay que precisar que Jesús de Nazaret era un hombre revolucionario. era un hombre que, sin meterse de lleno en la actuación política, participó activamente en la política. Porque, ¿o es que acaso expulsar a los mercaderes del templo no es una actuación política? Uy, Dios mío, cómo me acuerdo de él cada vez que pasó por las puertas de las iglesias en esta época del año. En esta época, justamente. Ayer justamente. ¡Incienso! ¡Escapulario! Mira, ¡estampita! ¡Figurita! Ayer pasaba por los alrededores de la Basílica de Santa Teresa. Y todo eso. Está la de las Mercedes. No, eso parece un mercado persa. Pero aquí en donde está el Nazareno de San, ajá, Pablo, ¿no? Y ahí ya estaban todos los mercaderes del templo. Igualito. Y entonces yo me decía a mí mismo, uy, ¿qué pasaría si de repente a mí me da un ataque ahí y agarro y empiezo a voltear tarantines aquí y los tiro para el piso? Ah, no, el loco. Vamos a caerle a golpe a este loco. Vamos a perseguir a este loco, me dirían. Pero lo hizo Jesús de Nazaret, eso estaba bien, ¿no? No, pretendo por supuesto compararme ni nada por el estilo, pero es la misma actuación, la misma indignación que sintió Jesús de Nazaret, mira, es la que puede sentir cualquier persona. Es el doble discurso, parece que en 2000 años la gente no ha cambiado, es, claro, el doble discurso. Parece porque, que, ¿cuál fue el evento bíblico? Jesús de Nazaret había ido por la fiesta de la Pascua a Jerusalén y cuando el hombre entra y ve ese bochinche de buhonería y de casas de cambio, y de tráfico de animales para los sacrificios. El tipo dijo, ya va, esto es un sitio para orar, para acercarse a Dios. Esto lo han convertido en una cueva de ladrones. Pues esa es la impresión que da cuando uno pasa por muchos templos, sobre todo los más frecuentados en Semana Santa, y tienes que sortear no sé cuántos metros cuadrados de buhoneros que casi te venden a su mamá, sí, por el velo de la Virgen María. Fíjate, está... Y los curas calladitos. No, son cómplices, o a lo mejor también reciben su tajada del asunto, ¿no? Pues vamos a ver, ¿de dónde importan todo esto? ¿De dónde traen todo este material religioso? ¿Quién lo fabrica? No, esto también hay que verle la colita de esto. Se hacen cómplices de esto. Una de las primeras cosas que te dice las escrituras religiosas, no adorarás imágenes. Ayer, por cierto, estuve escuchando aquí en la Plaza Bolívar, uh-huh, siempre predica, ¿no? Hay un predicador evangélico muy carismático. Siempre se viste con unos trajes todos llamativos, ¿no? Y de verdad que habla muy sabroso el señor, habla muy sabroso. Y estaba dando un discurso ayer justo sobre adorar imágenes, sobre lo que implica para las religiones, para la religión cristiana, el adorar imágenes. Y cuando hablamos de cristianismo, hablamos de todas las acepciones de cristianismo. Los católicos, los evangélicos... No, los evangélicos no adoran imágenes. No. Pero cuando hablamos de cristianismo, se rigen, claro, por la Biblia. Por la doctrina de Jesús de Nazaret. Todos se rigen por la Biblia, ¿no? Y es el libro que los une en causa, uh-huh, común. Bueno, y los mandamientos dicen, no adorarás imágenes, pues. No adorarás imágenes. Y vemos cómo la Iglesia Católica... se ha volcado, bueno, no solo a la veneración de imágenes en sus templos, sino a la promoción del culto a la imagen, más que a la espiritualidad. Y esto tiene un sentido también bastante, ya desde lo sociológico, buscar la necesidad del ser humano de rendirle veneración a algo que puede ver, ¿no? Y esto no es del todo criticable. Lo criticable es que se comercialice con esto. Lo cuestionable, de verdad, es que se comercialice con esto. Y esto fue lo que hizo el mismo Jesús de Nazaret hace ya más de 2000 años, cuando entró a ese templo, que en aquel momento los animales eran los objetos vendidos para el sacrificio. Hoy los objetos vendidos para el sacrificio o para la adoración religiosa son las imágenes, son los escapularios, son las estampitas. Y todo esto constituye, de verdad, algo totalmente que va en contra de lo que predica la misma Iglesia Católica, y hacia esa iglesia dirigimos este cuestionamiento, porque no puede ser posible que ellos se rijan por unas escrituras y en la práctica permitan este tipo de cosas. La crítica no va hacia quien lo compre, hacia quien esté ahí, la crítica va hacia quien lo permite, hacia quien actúa con doble moral, que por un lado te dice una cosa y por otro lado permite este tipo de situaciones bastante lejanas de lo que es una real manifestación religiosa. Porque el permitir que esta gente venda sus productos, comercialice con la fe... En la puerta de la iglesia. En las puertas de las iglesias, es ser cómplice de... Mira, de hecho es bochornoso. Esto es bochornoso. lo que ocurre cada año en Semana Santa, y es el mismo escenario. Es el mismo escenario de verdad que uno ve en estas películas de Jesús o leyendo las Escrituras. Es el mismo escenario que provoca la indignación de un hombre como Jesús de Nazaret. Pues. Y dice, bueno, esto es para un templo de adoración. ¿Y qué hacen este poco de mercaderes y cueva de ladrones en la que convierten los templos cada Semana Santa? Esto es terrible, ¿no? Y sobre todo, mira, allá por el paraíso hay un templo bien bonito, bien grandote, pero los mismos que mercadean en la puerta de afuera tienen sus mercancías dentro de ese templo. Son la misma gente. Ellos mismos provocan lo que es esta ola de consumismo religioso. Sí, bueno, vemos como el capitalismo ha penetrado incluso lo que vendría siendo el culto, ¿no? El culto religioso. Sí. Y como tú lo decías, Randolph, es bien sociológicamente lo de las imágenes es algo bien complicado. Pero ese detalle sobre ese debate sobre las imágenes se da prácticamente desde la excisión, cuando el Imperio Romano se dividió en Imperio Romano de Oriente y de Occidente, y cuando se separa la Iglesia Ortodoxa de la Iglesia Católica, empieza precisamente ese debate. Incluso surge un movimiento iconoclasta, es decir, que prohibía las imágenes. Uh-huh. ¿A qué acuerdo se llegó? ¿O a qué acuerdo llegaron las dos iglesias, tanto católica como ortodoxa? Que como la mayoría de la gente era analfabeta, no sabían leer y escribir, a través de las imágenes, de la recreación, de las escenas religiosas, se creaba la Biblia para el pueblo, la Biblia para aquel pueblo que no sabía leer y escribir. A través de las imágenes y de la representación de eventos bíblicos, la gente conocía la historia sagrada. Y ese fue el acuerdo al que se llegó. Es más, se estableció que las figuras religiosas no representaban a Dios, ni representaban a la Virgen, ni representaban al Espíritu Santo, sino que eran como una letra. Al igual que a nosotros las letras nos recrean las palabras, que esas imágenes le recrearan al pueblo a esos seres que se encuentran en otro plano, ¿no? Esas imágenes recreen a Dios, recreen a los santos. Entonces ahí hubo una excisión dentro del arte. Entonces tenemos que la pintura bizantina, la de los ortodoxos, para que quede claro que esas imágenes no son Dios, no son naturalistas, son figuras planas sobre un fondo dorado que se nota que es como un garabato, que es un dibujo, una representación gráfica de lo que podría ser la divinidad. Ya al venir lo que es la religión católica, al venir el Renacimiento, empieza también una inquietud por conocer la naturaleza y empiezan a hacer cosas más naturalistas. Pero en un principio la idea de las imágenes religiosas, más que de veneración, eran de representación para mostrar la historia sagrada. Lamentablemente, pues dentro de la corriente religiosa católica, no sé, de la ortodoxa, porque yo no me he formado en la iglesia ortodoxa, pues se trasladó a la veneración a esa imagen. El nazareno de Achaguas, el nazareno de San Pablo, es milagroso. Pero es que a lo mejor el nazareno que te tienen en la iglesia de la Coromoto no lo es. Entonces ahí se traslada esa fe, porque el ser humano es un ser religioso por naturaleza. Y a mí los que me dicen, no, yo soy ateo, pero te tienen un cuadro del Che Guevara, estás venerando al Che Guevara como un cristiano puede venerar a Jesús de Nazaret. Es lo mismo. Está la parte, esa devoción de corte religioso, está presente en todos los seres humanos, está en nuestro inconsciente colectivo y no podemos luchar en contra de eso. Es algo que nos viene en los genes. Es algo, sí, genes, o sea, es algo que nos viene desde nuestros ancestros en la época prehistórica. Y es, ¿no?, nuestra necesidad también de seguir a una idea, ¿no? Uh-huh. Porque acaso, bueno, Jesús de Nazaret no quería fundar ninguna nueva religión. Yo lo dudo en extremo, que quisiera fundar una nueva religión con sus acciones, porque como Jesús hubo muchísimos otros profetas que también se dijo que eran el Mesías, que bueno, y así, ¿no? La historia está ahí para registrar todos estos acontecimientos. Salvo que la historia de Jesús, bueno, fue mucho, mucho más grande, mucho más notoria, y que tuvo muchísimos más seguidores y mantuvieron vivo su legado a lo largo de los siglos. Se mantiene. Y se mantiene. Se mantiene, o sea, vivo su legado. No, lo mantuvieron vivo en años difíciles de persecución, de torturas, de matanzas extremas. Y hasta que se difundió por todo el mundo la religión católica, hasta hoy está vivo el mensaje de Jesús de Nazaret, más allá de lo religioso. También desde la doctrina del amor, ¿no?, de la hermandad aquel mensaje de ámense unos a los otros, ¿no? El mandamiento más grande que hay sobre la tierra es esa, amarse unos a los otros, y lo dejó Jesús de Nazaret. Son cosas que, bueno, que la revisión de la religión, de la historia, nos deja, ¿no? Bien presentes, bien y que nos mantienen atados, pues, a esa esencia que tenemos como seres humanos de la necesidad de creer. Y para creer, mira, en este momento, bueno, ya sabemos que el templo, la Basílica Santa Teresa, hoy es un lugar de peregrinaje. No, y hoy es el día, hoy el miércoles santo, pues es el día que se conoce como el Día del Nazareno. El Día del Nazareno para la Semana Santa. Y ven esta basílica que alberga, pues, a la imagen del Nazareno de San Pablo, señalado y además de ser un santo, una imagen milagrosa, el milagrero del Señor, que es el poema de Andrés Eloy Blanco. Bueno, hoy es un sitio de peregrinaje bastante concurrido. Sabemos que desde la medianoche hasta las 5 de la tarde se van a ofrecer aproximadamente 18 misas, ¿no? 18 Hay misas. Una misa cada hora hasta que sacan al Nazareno en procesión. Y bueno, se tiene previsto que a las 5 de la tarde se dé inicio a la procesión del Nazareno de San Pablo. Se recomienda, como cada año, aunque ahí hay funcionarios de Protección Civil, funcionarios de los bomberos, funcionarios de la Policía Nacional, resguardando a todos los feligreses, se recomienda no llevar velas. Para la historia también está la revisión de aquel fatal incendio en esta misma basílica, producto de esto mismo, de la imprudencia. Hay una leyenda que dice que, bueno, alguien gritó fuego y en realidad el fuego vino un poquito después cuando la gente echó a correr. Pero en todo caso, se recomienda no llevar velas encendidas. Por favor, señora, señor, si usted hizo una promesa para su niño, haga que su niño cumpla su promesa desde la casa. No lo involucre en estos tumultos. Es que esas son cosas, oye, si tú vas a hacer una promesa, paga la promesa tú. Paga la promesa. No tienes que poner un niño de un año, dos años a pagar una promesa. Entonces, bueno, por normas de seguridad, más que por asuntos religiosos, se recomienda no llevar niños a estas manifestaciones religiosas, sobre todo allí en la basílica, no entrar con niños. Esto es algo que los somete a mucho estrés a los pequeños. Es algo que bueno, es contra, va contra la misma esencia de ser un pequeño, un bebecito. No tiene nada que ver un niño ahí encerrado entre tanta gente. Enséñele la religión en casa y después, cuando él esté grandecito, que bueno, que esté bien orientado por usted mismo. Pero no lleve niños a estas concentraciones y, por supuesto, evite en lo posible caer, como nosotros ya hemos recomendado, caer en esta ola de consumismo religioso, porque vestirse más morado que el púrpura de la manta del Nazareno no lo va a hacer a usted más religioso. Bueno, hay visiones, hay gente que le gusta andar descalzo, hay gente que le gusta andar de rodillas, son promesas. No, y eso forma parte de las promesas. Totalmente respetable por parte de cada quien, pero el asunto del consumismo sí es algo que nosotros tenemos que ir desarraigando. No por pagar más, por pagar la manta más cara, por pagar el escapulario más caro, por pagar la imagen más costosa, somos mejores religiosos o somos mejores seres humanos. Todo lo contrario, Jesús fue un hombre que nació en un pesebre, más humilde imposible, entre animales, entre bosta de ganado y todo eso. Y murió en una cruz, la muerte más horrenda que había para aquel tiempo de dominación del Imperio Romano. Más humilde imposible. Entonces, con las riquezas no le vamos a rendir más culto, más homenaje a un hombre que vino para, con su ejemplo, darnos una nueva esperanza en la vida. Seamos más como Cristo, ¿no? Como Jesús de Nazaret. Son las 10:25. Vamos a la pausa con Ismael Rivera y este tema dedicado a ese gran revolucionario llamado Jesús de Nazaret, quien no solamente dividió la historia del mundo en dos, sino que transformó la concepción de ese Dios iracundo, vengativo, con hijos favoritos, lo convirtió en un Dios universal de amor, y esos 10 mandamientos los transformó en uno solo: amaos los unos a los otros como a ti mismo. Amense los unos a los otros como a ti mismo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ya que estamos en estas conversaciones de paz, ya que todos queremos un país en paz, recordemos el legado de Jesús de Nazaret. Y nosotros también recordar ante tanta ofensa, ¿cuál fue la actitud de Jesús de Nazaret un día como hoy? Ismael Rivera, el Nazareno. Tiene tu rostro, se refleja en la alegría y está rodeado de tanta hipocresía. Es el Nazareno que te da consejos buenos. Acercará en cambio todo lo bueno.

venderán esos castillos en el aire. No nos venderán que bebamos su sangre. No, no, no, no. Ya no quedan santos, ni Dios, ni Dios, ni Dios que os aguante. No nos venderán. No nos venderán. No, no, no, no. Ya no quedan santos, ni Dios, ni Dios, ni Dios que os aguante. La Raíz se llama esta agrupación que nos trae el tema Llueve en Semana Santa. Vaya, ¿no? Lo que es lo que hablábamos de la moral y la doble moral también inmersa en algunas prácticas que tienen que ver con el acercamiento hacia lo religioso, y aquí evidenciada en este tema musical. Excelente. Llueve en Semana Santa, por cierto, hay pronósticos de lluvia para el día de hoy en buena parte del territorio nacional, cielo nublado en la mayoría de nuestro territorio. Y donde promete no haber tanta lluvia, y me permito abrir la parte ya informativa, más allá de los diálogos que se reanudaron el día de ayer, que tuvieron una jornada bastante exitosa y vamos a comentar. Muy positiva realmente. Es lo que está sucediendo en Panamá. Usted sabe que Panamá y Venezuela rompimos relaciones debido a la injerencia terrible de este señor Martinelli, que por cierto el Wall Street Journal publicó unas informaciones tremendas sobre la participación de este señor Martinelli en algunos actos de estafa y podría ser juzgado apenas deje la presidencia de Panamá, que eso será para mediados de este año. Pero bueno, ya hay varios partidos, o mejor dicho, candidatos a la presidencia de Panamá que están cuestionando la injerencia del gobierno panameño actual en los asuntos internos de Venezuela. Y uno de ellos, el candidato presidencial opositor del partido panameñista, Juan Carlos Valera, prometió restablecer las relaciones con Venezuela de ser electo para que la mayoría de los presidentes de la región acudan a su toma de posesión. Es uno de los primeros que se pronuncia, y sobre todo de los que tienen más chance de ganar la presidencia en Panamá. Hasta ahora es el único de los que figuran como primeros en los lugares de popularidad en hacer comentarios directos sobre el tema de Venezuela. También hay dos candidatos presidenciales de izquierda en Panamá, no tienen tanto chance, pero se han pronunciado en contra de la postura del gobierno panameño por apoyar a la oposición venezolana. El caso es de Genaro López, del Frente Amplio por la Democracia, y el catedrático universitario Juan Jované, de Libre Postulación. Son candidatos de izquierda que también han criticado duramente al gobierno panameño por su injerencia en los asuntos internos de Venezuela y por apoyar directamente a la oposición venezolana. A la oposición, al sector golpista de la oposición venezolana. Incluyendo el darle este asiento a lo que es su representante ahora. A la embajadora alterna. A la embajadora alterna de Panamá ante la OEA, que es María Corina Machado, ¿no? Entre otras sí. cosas. Sí, bueno, y con respecto, ayer se dio la segunda sesión de diálogo y se llegaron a unos acuerdos muy interesantes. Uno de ellos es que una de las cosas que hay que resaltar es que por fin, aleluya, gloria a Dios, milagro de Semana Santa, escuchamos en boca de Ramón Guillermo Aveledo y la gente de la MUD decir que se deslindan de todo tipo de violencia, tanto que se los pedimos. Se deslindan de todo tipo de violencia, repudiaron pública y abiertamente todo lo que han venido haciendo estos sectores extremistas de la oposición en los últimos días. Y otra cosa bien importante, porque beneficia a los venezolanos, es que van a participar activamente en el plan de pacificación y van a colaborar con el plan Patria Segura y todas estas acciones que para combatir la delincuencia y la inseguridad que está manejando el gobierno bolivariano. Tremendamente positivo esto, porque el participar en las conferencias de paz, en el plan Patria Segura, son acciones concretas. Sí. ¿No? Estas son acciones concretas y ahí se le ve el queso a la tostada y se verá si de verdad van a participar. Esto es fácilmente comprobable. Ahora, y me van a perdonar, pero yo no les creo que se deslinden de los movimientos violentos. Esto hay que hacerlo en la práctica, esto no es discurso. Sí, pero por lo menos se logró que se deslindaran pública y abiertamente, cosas que no habían hecho en estos dos meses. Yo felicito que lo hayan hecho, que lo hayan declarado. Ahora, yo quiero verlo traducido en acción. traducido en acción como este compromiso de participar en las conferencias de paz, de participar en el Plan Patria Segura. Esto sí es un compromiso que se lleva fácilmente a la práctica. Pero ahora, deslindarse de la violencia opositora, de las guarimbas, del terrorismo, solo de por la boca, es muy sencillo. Es muy sencillo. No, pero ahora, en la práctica tienen que hacerlo. O sea, me pareció un logro. Mostrar más ese compromiso. Me pareció un logro y vamos a estar claros, era un punto de honor para las personas que estamos hartos ya de toda esta violencia generada por los grupos golpistas, que vimos como estos locos casi llevan al país al umbral, al borde de una guerra civil, como estos locos han creado una insurgencia armada de corte terrorista. Y era un punto de honor que estas personas abrieran la boca y se pronunciaran abiertamente, como va a ser un punto de honor que efectivamente se deslinden, que el hecho de participar al plan, de sumarse al plan de pacificación, implica que van a tener que tomar acciones concretas para amansar a este grupo de extremistas, por llamarlos de una forma bonita. Otra cosa que es interesante, que me parece interesante, tiene que ver con el caso de Iván Simonovic, porque estos líderes de la MUD van a tener que verle a los ojos a las víctimas y a los familiares de las víctimas de Iván Simonovic. Les van a tener que ver las caras, les van a tener que ver los ojos, y van a ser estas mismas víctimas las que le van a poner sobre la mesa: miren, señores, aquí están las pruebas de todo lo que este señor hizo. Yo soy la viuda de fulano de tal, yo soy la madre de fulano de tal, yo soy el que tengo una colostomía por culpa de este señor, yo soy el que recibió un impacto, el que quedó en silla de ruedas, y que todas estas personas muestren el horror del que todavía sufren secuelas y seguirán sufriendo secuelas por culpa de este señor. Bueno, cara a cara, frente a frente, eso por un lado, para que estos señores se den cuenta, o sea, asuman realmente lo que hizo Iván Simonovic. Por otro lado, se acordó una comisión médica, me parece bien, una comisión médica que no sea el médico de cabecera de Iván Simonovic, una comisión que determine el estado de salud de Iván Simonovic, y hasta ahí fue que se acordó, una comisión médica que va a presentar un informe médico y el montón de víctimas, dejándole claro a la oposición cómo Iván Simonovic cambió sus vidas para siempre. Una vez que esto pase, se abrirán nuevos capítulos y opinaremos sobre lo que ocurra, no sobre lo que pensamos que podría ocurrir. Uh-huh. En todo caso, hasta ahí se ha acordado hasta ahora en el caso del señor Simonovic. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerde las vías telefónicas 562-7949, 562-3953. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Llamadas telefónicas, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, Enzo García, muy bien, Randol Borges, muy bien para todos. Qué bueno. Para los que escuchan esta emisora. Nos contenta mucho saber que está bien. Sí, sí. Por lo menos ya desayuné. Está bien. Que es bastante. Gracias a San Bruno, de tres llevo uno, ¿no? De tres llevo uno. Ahí está. Sí, son tres santos. Ajá. Vamos a dejarlos tranquilos hasta que llegue el próximo. Mira, de lo que ustedes están hablando, ¿verdad? Se dice, hay un refrán muy venezolano, muy criollo, muy de nosotros, que dice: mejor tarde que nunca. Ese ofrecimiento de deslindarse de la violencia. Pero me parece que hay así como una media contradicción entre líneas, por supuesto, porque si tú te deslindas de la violencia, pero sigues pidiendo una ley de amnistía para quien hizo lo que hizo, en este caso ustedes pusieron un ejemplo de los muchos que hay por allí, ¿verdad? Con este señor Simonovic, Iván Simonovic, y van muchos por ahí, ¿verdad?, que tendrían que decir otras cosas similares. En este sentido, el señor o los señores que están sueltos por allí, ¿verdad?, por cierto, uno vive aquí cerquita de nosotros, que no tenían, que se tenía problemas con la próstata, esa próstata está mejor que la mía, de paso, con toda seguridad, porque hace y deshace. El que estuvo en Maracaibo, que es, ¿cómo que se llaman?, el señor este que ahora está en la asamblea. Ah, sí. Mazuco. No, bueno, pero por eso mismo, bueno, que lo evalúe una junta médica aprobada por todo el mundo y que sea algo público e irrebatible. De eso se trata. Sí, pues, bueno, dime tú la jueza de los golondrinos. Ajá, Que pues le salía una pepa de pus en una axila, entonces se estaba muriendo. Bueno, digamos que no era muy normal, pero ahí está, la señora ahora participa en todo, pues. Sí. Ah, qué bueno. Entonces nosotros la soltamos, digo nosotros, porque yo soy parte de este Estado, soy parte de este gobierno y soy parte de este país. Entonces la señora anda tan tranquila. El señor Capriles, que hizo de todo y que ayer yo no quise decir eso, pero él ayer cumplió un año de su arrechera y esa arrechera le costó al país 11 vidas de muerto. Y por ahí anda tan tranquilo, ya se le quitó la arrechera, anda contento. Sí, sí. Oye, qué bueno, qué bueno. Es que es verdad. No. Un año después se le quitó todo. Sí. Pero bueno, estamos en un día santo y hay que verlo de otro punto de vista. Y yo saludo, ¿verdad?, con verdadera efusión que se hayan puesto de acuerdo en una cantidad de cuestiones, no a la impunidad, y yo no creo tampoco en ello de la amnistía, porque no se puede amnistiar una cantidad de personas que incurrieron en una cantidad de desafueros, por no decir delitos, pues. Desafueros en contra de la humanidad de los venezolanos. Pero bueno, también usted hablando del nazareno, ese nazareno que yo soy devoto de él. Yo soy católico, aunque no soy practicante, pero tengo fe en esto. Yo no adoro la imagen, pero sí la representatividad que él en mí, ¿verdad?, ocasiona en un momento como este. Este es un momento difícil, por ejemplo, y en este momento para mí mucho más difícil ir a donde está él, aunque hay varios nazarenos, como tú dices, Enza, porque no es el nazareno de San Pablo, en todas las iglesias hay un nazareno. Y todo tiene que ser como el milagroso el de San Pablo, como milagroso debe ser el de Achagua, como debe ser el de Panamá, como debe ser el que esté en cualquier lado. Son todos nazarenos. Yo soy devoto de nazareno y cuando puedo voy. Tengo ya 2 años que no voy al de aquí de Santa Teresa. A él hago mi reverencia con todo respeto y respeto a todos los otros que vayan por lo mismo o a cualquier representación que haya. Vuelvo y repito, no soy practicante, soy devoto de ello. Me nací en un hogar católico y me enseñaron a ello, simplemente. Así. Estamos en el fin de semana, no voy a decir lo mismo. Quiero que por este medio, el próximo lunes, hayamos hecho de verdad un acto de contrición sincera para con el país. Yo digo, cuando hablo para la generalidad, hablo de ellos. Cuando hablo de la familia, hablo de nosotros. Cuando hablo a título personal, hablo de mí. Entonces, por ellos, por nosotros, por mí, por usted y por quien sea, vamos a hacer ese acto. Por todo, por Venezuela, que regresemos en paz, llenos y de fervor y con deseo de que este barco que se llama Venezuela, esta patria que tenemos todos, le echemos a andar. Feliz Semana Santa, feliz día de Pascua, feliz regreso, un beso para todos y nos encontramos la próxima semana. Ya, avante sí. El próximo. Así será, hermano. Avante el próximo, tenemos otra llamada, Luiger. Buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez, la casa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Ayer no lo pude felicitar porque estaban muy solicitados. Sí, señora. Totalmente, no, y no pude, no hubo forma de felicitarlo, pero de esta manera, las felicitaciones por él. Tienen ustedes muchos seguidores entre ellos, aun cuando no participen, pero yo los escucho. Bueno, porque me encantan sus análisis, me gusta bastante ese programa, soy sincera. Gracias, cariño. Bueno, comenzaron el programa, me fascina, siempre me gustó la voz de Imael Rivera. Ajá. Porque independientemente que tenga voz, tiene melodía. Cuando hay artistas, hay cantantes que tienen voz, pero no tienen melodía. Y este tiene las dos cosas. Tuve la oportunidad de una vez, no sé si ustedes lo han visto, un baile que él hizo en La Perla. No. Después que se. Creo que hay un huracán, algo así. Y es que el barrio muy destruido. Yo lo vi donde un hermano. Me gustó bastante porque él estaba bailando. Ya bailan allí La Plena. Bello, lindo. Me fascinó. Yo voy a decirlo consigo. Le voy a preguntar a mi hermano. Bueno, independientemente, miren, de esto. Porque siempre me gustan sus músicas que ustedes colocan. Son muy variadas. En cuanto al. Lo que se está haciendo de la paz. Uh-huh. Cuando yo veo este señor, es que no lo puedo oír, yo lo pongo en mute. Pero al final dije, voy a escuchar a ver qué es lo que dice, qué conclusión llegó. Pero sí, se deslinda, pero aún así continúan. Digo lo que dijo Randa anteriormente, no, o sea, yo no le veo la confiabilidad, porque aún siguen acá. No me gustó para nada esa noticia, lo comenzaba con una hermana, del muchacho que van degollando en el paraíso, o sea que la guardia sí. No las quieren traer para acá. Eso no lo veo nada bueno. Entonces aprovechan que la gente va a los templos, que van para acometer acá en Libertador toda su fechoría. Esta gente no, yo no les veo. Ellos tienen que desmontar totalmente esa guarima, desmontarla. Así entonces es. Ellos piden clemencia. Bueno, ahí está el compromiso. Si de verdad las van a desmontar, ahí está. Sí. Piden clemencia para todos estos bandidos que mataron, que asesinaron, y que liberen a López cuando este loco desquiciado fue que trajo todas estas cosas. La otra loca María Corina hablando de mal de su país. Es donde fue para España. Que España también tiene un berenjenal. Pero tampoco no le pararon. No. Ajá, tiene demasiados problemas para andar haciendo caso a la loca esa. Lo que anda haciendo es negocio. Ya sabemos que por ahí lo dijo el Aníbal. Negocio con el de Panamá y con todo. Eso es lo que ya está. Porque mientras más tiene, más quiere. Ella no está por ninguna Venezuela, ninguna pobreza, ni nada. Y esto que hicieron ellos, cuando la primera intervención que tuvieron con el presidente Nicolás, ellos trataron fue de apabullar al presidente, vamos a decir todo, para hacerle la antesala a Capriles. Vamos a decir que todo está mal, para que él entrara. Pero entonces, el doctor Jorge Rodríguez lo llevó a donde era, tenía que llevarlo. Aún así, para los escuálidos, estuvo maravillosa la oposición, mejor que los chavistas, y que el que habló mejor fue el presidente Maduro. Fíjense bien, ahora sí lo quieren, que el que habló fue mejor porque él mantuvo su firme, no, es lo que eran todas sus fuerzas de estupideces, que no aportaron nada. Yo no veo que ya en ese momento aportaron nada, hablaron de su cuarta. Entonces, yo no, en lo particular, no me agrada nada que nos traigan el guarimbeo para acá. Claro. Y yo tengo una hermana que ella es coronel, que ella fue de las primeras, ella es jubilada allá y estando allí en el IFA. Fíjese bien, Rando, ellos tratan de decir que son los colectivos y siguen con su colectivo y con su colectivo, que es el gobierno que los coloca. Lo escuché esta mañana en la radio y dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Que sí, que lo que pasa es que el presidente Maduro los tiene aguantados, pero los colectivos son los que cometen toda esta serie de... Está una señora, viuda de un militar, me comentó mi hermana. Ella no sabía que mi hermana era militar. Entonces ellos le están dando las medicinas por allí, por el IFA. Y la muchacha le va a entregar las medicinas a ella y le dice que no, que ella era nueva allí, que no las conseguía, y estaba la esposa de ese militar ahí sigue diciendo, nosotros tenemos que seguir allá. Ella de Santa Fe, vive en Santa Fe. Fíjese, esos son colectivos. Son reunión de personas y somos todos, pero ellos lo entienden colectivo despectivamente. Sí, a la chusma. Ajá, tenemos que seguir de tomar la guarimba porque tenemos que sacar a este hombre. En ese momento llega un soldado con los medicamentos de mi hermana y le dice a mi coronel, aquí están sus medicamentos. Me dice mi hermana que la mujer se puso pálida porque no la vio tan sencilla, que ya no estaba vestida con nada de normal, de civil. Y la mujer se quedó callada, pero decía, junto con otras, de todo. ¿Te das cuenta, Rando, que ellos sí están todos involucrados, los del este sí están? Y nos la siguen aplicando con los colectivos. Bueno. Esto tiene que desmontarlo. Esa es una vía que hay que tener clara, que los colectivos no es lo que nos quieren hacer pensar estos señores de la oposición. Los colectivos trabajan por el país, generan una capacidad de organización popular tremenda, y a eso es lo que le tienen miedo. Por eso los atacan. Fíjate, antes de irnos a la pausa, y ya que estamos hablando de esto, de la Semana Santa, ¿no? Y hacíamos referencia a aquel evento bíblico de Jesús con los mercaderes del templo y todo esto. Hay una amenaza por parte de sector, ya que Ingrid nos decía que quieren traer la guarimba al municipio Libertador. Hay una amenaza por parte de sectores de esto de la ultraderecha de en esta Semana Santa llegar a los templos y acampar, pues, hacer su campamento ahí para promover unas huelgas de hambre dentro de los templos religiosos. Ya esto por supuesto, información que manejan los organismos de seguridad, información que ya maneja el pueblo. Ayer los muchachos en Sur La Conducta estuvieron hablando de esto, sobre todo porque es algo bien peligroso, ¿no? Sobre todo por la visita de muchísimos feligreses a los templos en esta Semana Mayor y porque ellos van a tratar de buscar otras acciones, ya que se les está cayendo por todas partes la guarimba, el terrorismo que tienen montado. Pero vemos que ahora ya están en la fase de la desesperación. Sí, entonces en esta desesperación, ojalá que no ocurra así, pero está latente esta posibilidad porque se ha filtrado comunicación entre ellos mismos de, bueno, que quieren tomar algunos templos por allí para hacer una especie de huelgas de hambre, una mini guarimba eclesiástica, ¿no?, dentro de los templos. Estuve conversando con un padre, no voy a decir su nombre porque lo compromete lo que dijo. Y lo voy a decir textualmente. Si los tengo que sacar a carajazos, los saco. Me dijo un padre muy vinculado con la revolución, muy conocido. No voy a decir su nombre porque lo compromete lo que ha dicho. Pero igual que hizo Cristo, si los tengo que sacar del templo, pujones como lo sacó Cristo, derribando las barricadas que pongan, se salen. Y menos mal que contamos con muchos padres, con muchos curas, con mucha gente de iglesia que cree en el proceso revolucionario y que está de acuerdo en que este sistema político, económico y social que nos estamos dando viene también en muy buena parte del legado de Jesús de Nazaret, que abogó por los pobres, por las grandes mayorías, por los desplazados, por los descamisados, por los empobrecidos, por unas élites. Esto es un nuevo ejemplo de esto que está ocurriendo en nuestro país. Son las 11, vamos a la pausa con Silvio Rodríguez, Solo el Amor. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. El tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.

camino, pues. Enséñame el camino, enséñame el camino, pues. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo, ya lo venceré. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo, ya lo venceré. Que con la lucha no más, la miseria se va. Con la lucha no más, es que el yanqui se va. Con la lucha no más, la miseria se va. Con la lucha no más, es que el yanqui se va. La la la la la la la, es que el yanqui se va. La la la la la la la, con la lucha no más. Busca al obrero en la fábrica. Busca al que labra la tierra. Busca y explícale a la madre. Busca al ciego de la calle. Dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga. 11:10 de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Lee Primera con su Hay que aligerar la carga. Sí, señor, vamos a poner todos nuestro granito de arena para hacer esta carga más ligera, esta carga de construir una patria, de conservar y defender esta patria, de hacer la revolución. Y bueno, y una de las cosas más que en lo personal me gusta más de esta canción es cuando dice: busca al cura de parroquia, no busques al cardenal, dile que la lucha es larga, vamos a reunirnos en la sacristía, porque la misa de domingo con un pueblo libre es mejor. Así buenísimo. Decía el padre cantor Ali Primera. Y bueno, ya que estamos hablando de la Semana Santa, pues tenemos que, es que está, despliegan, ya que está, por lo que estaba, ya que estabas hablando, ¿no? De esta amenaza de los sectores de la extrema derecha, pues dentro de lo que es el operativo de seguridad en Semana Santa, que está orientado pues como que en dos grandes ejes: uno en lo que tiene que ver la seguridad dentro de los templos, y el otro que tiene que ver con las normativas de seguridad en las vías, en las carreteras, en las playas. Pues para los templos desplegaron más de 2.000 efectivos de seguridad en los 21 templos de la Gran Caracas. El viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Manuel Suárez Hidalgo, informó que más de 2.000 efectivos de seguridad se desplegaron en los 21 templos de la Gran Caracas. Hoy nos encontramos en otra fase del Plan Integral de Semana Santa Segura, porque estamos dedicados a los templos. Especifica los 252 templos principales del país en donde se están llevando a cabo las actividades religiosas, agregó. Asimismo, apuntó que los alrededores de la Basílica de Santa Teresa están dispuestos 680 funcionarios entre Policía Nacional Bolivariana, Guardia del Pueblo, Protección Civil y oficiales de la Organización Nacional Antidrogas. Estamos dedicados exclusivamente a que no ocurra ningún incidente que lamentar, al tiempo que le recordó a los conductores que la precaución es primordial para resguardar la integridad de las personas. Precisó que le brindarán seguridad a los ciudadanos que decidan protestar y comentó que la Constitución consagra las protestas. Aquel que protesta pacíficamente, por supuesto, tendrá nuestra seguridad en los diferentes niveles como establecen las leyes y los reglamentos. Por su parte, el general Gerardo Izquierdo Torres, comandante de la Región Estratégica Integral Central, manifestó que más de 12.000 efectivos de seguridad se encuentran desplegados en las costas de la República, en las montañas, en las diferentes vías de la nación, para garantizar a los turistas la seguridad. Tenemos llamada, buenos días. Ah, sí, buenos días. Buen día. Mi nombre es César Gómez. Hola, César. Retomo un poquito la llamada a la luz de la ventana. Ah, dime, cuéntanos. Me gustaría hablar, ya que estamos en Semana Santa, de estas personas que han perdido sus familiares desde la Cuarta República para acá. Sí, señor. Yo creo que el silencio es cómplice de la impunidad. Y el gobierno, en estas reuniones que ha tenido, para mí no ha hablado de los 300 campesinos asesinados por estas mismas personas, de Sabino Romero asesinado por estas mismas personas, del cacique Romero, pero el de Bolívar, acusado de contrabandista, por estas mismas personas. Entonces yo hago un llamado otra vez, nuevamente, a la repatriación de Carlos Ilis Ramírez. Necesitamos combatientes en este país, en este momento, y discúlpenme que sea tan directo, porque lo que estamos viendo es lo mismo que ha estado pasando en estos países de Europa. Que ellos quieren atacar, empezaron Libia, Siria, ahora Ucrania, y por supuesto están haciendo un modelito con lo de Venezuela. Ustedes saben nuestra lucha por Sabino Romero. Ustedes saben nuestra lucha por los pueblos indígenas, pero también por la causa de todos los venezolanos que en la Cuarta República todavía están esperando los cuerpos de sus familiares. Sí, señor. Entonces, hoy en día también me pongo, me solidarizo con la Caperucita Roja, porque iba a ser otra persona de las cuales iban a matar a sus hijos. Después de la reunión, o sea, y, estamos y hablando casi antes, lo, y casi después lo logran, de la reunión. Casi lo logran. Casi lo logran, porque sí. Merly, camarada, que uno la conoce de la lucha en la calle, que se ha ganado ese puesto en la revolución, y a su mamá, símbolo de la lucha. Uno tiene que solidarizarse con esa familia. Entonces, gracias a ustedes por el espacio. Queremos la repatriación de Iris. Ahora ya la mamá no va a disfrutar la repatriación de su hijo, pero el resto de la familia está esperando ansiosamente que ese camarada regrese y dejen de seguir negociando con el Estado francés, los terroristas que venían a matar a Chávez y que ahora están aquí tratando de matar a Maduro. Basta de negociaciones, estos tipos no negocian, estos tipos los que van es pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y este gobierno sigue bajando la cabeza y ustedes saben cómo yo me expresé la última vez que hablé por este teléfono al programa de ustedes, lo que yo pienso de este gobierno. Saben, es un legado de lucha. El jardín botánico, aquel bello discurso del comandante antiimperialista. Camaradas, sigan en la lucha y recuerden, el silencio es cómplice de la impunidad. Chávez vive, Sabino vive, repatriación para Iris. Muchísimas gracias por la llamada, hermano. Bueno, mensaje contundente. Sí, bueno, recordemos que la primera reunión, el dirigente Tupamaro se las cantó clarita a Ramos Ayub con respecto a los muertos y desaparecidos de la Cuarta República. Y que eso es algo que de hecho, ¿no? De hecho se ha conversado y se ha estado tratando en estos días lo de las investigaciones y lo de la Comisión de la Verdad también para los muertos y desaparecidos de la Cuarta. Y se han hecho cosas para ubicar, ¿no? ubicar e identificar los restos de personas fallecidas en el Caracazo y en otro y en otras acciones, ¿no? Entonces el gobierno bolivariano ha estado trabajando quizás no con la rapidez que a uno le gustaría, pero he estado trabajando en el tema y se está trabajando en el tema, y lo dijo bien Jorge Arreaz ayer, estamos hablando, o sea, nosotros estamos hablando, pero en ningún momento está realmente planteada el tomar decisiones que afecten o que perjudiquen a la mayoría de los venezolanos, y que la mayoría de los venezolanos estamos indignados por todas estas acciones terroristas que han estado cometiendo los sectores extremistas de la oposición, ¿no? Entonces, sencillamente, estamos observando. Y tienes razón, el silencio es cómplice, pero considero que en estos momentos también es importante la palabra oportuna en el momento oportuno. Vamos a esperar, o sea, vamos a ver qué pasa. Esta segunda reunión, vamos a ver qué pasa en las próximas reuniones. No, obviamente uno no puede pecar, uno tiene que reconocer las cosas positivas. Consideramos que los resultados de la reunión de ayer fueron positivos. Eso no significa que uno sea pendejo y que no haya algún tipo de escepticismo con respecto a la durabilidad de los acuerdos que se pudiera llegar con estos voceros de los partidos políticos de oposición, porque lo que nos han demostrado los últimos años es que ellos hacen una especie de tregua, pero después regresan, después vuelven otra vez a dejarse seducir por aventuras no constitucionales, ¿no? Pero hasta los momentos podemos hablar de un logro con el apoyo de la UNASUR, hay que decirlo, un logro con el apoyo del nuncio apostólico, con la voluntad del gobierno bolivariano y con la voluntad de sectores de la oposición que no necesariamente están vinculados con los partidos políticos de oposición, y hemos logrado que por lo menos se sienten en una mesa y digan y se deslinden, así sea de palabra, de una forma más contundente de la violencia, y hayan manifestado su voluntad de participar en este plan de pacificación. Esperamos los resultados. Hoy, miércoles santo, miércoles del Nazareno, Hay actividad también cultural. El ministro Fidel Barbarito va a estar presente en la certificación del Nazareno de Achaguas como Patrimonio Cultural de la Nación. Esto va a ocurrir el día de hoy desde el estado Apure. Allí, junto al ministro para el Turismo, Andrés Izarra, estará el ministro Fidel Barbarito, quien va a certificar al Nazareno de Achaguas como Patrimonio Cultural de la Nación en su categoría de Bien de Interés Cultural a la celebración en honor al Nazareno de Achaguas. El certificado lo va a recibir el alcalde del municipio de Achaguas, José Gregorio Guevara, junto a voceros de los peregrinos del Nazareno. El acto de entrega será en la Plaza Bolívar del municipio de Achaguas. La Plaza Bolívar queda justo frente a la iglesia donde está el Nazareno. Hermosa plaza, además. Muy bonita y pintoresca iglesia. Tuve la ocasión de visitarla hace una catarra de años. Y es una imagen bien bonita del Nazareno, una de estas que muestra a Jesús siendo ayudada por el Cirineo, ¿no? Este Nazareno de Achaguas. Va a estar por allí, pues, también el ministro Andrés Izarra, quien va a acompañar al titular de Cultura en esta actividad, que además de cultural, es turística, sobre todo en estos días de Semana Santa, cuando el turismo hacia los llanos es tremendo, es muchísimo la gente que viaja hacia los llanos de nuestro país. Son numerosos los creyentes que asisten a esta procesión del Nazareno de Achaguas, uno de los considerado, pues, uno de las imágenes más veneradas durante estas festividades de Semana Santa. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Mariana: camaradas, en las iglesias los buboneros venden junto a las imágenes de Cristo las imágenes del comandante. ¿Será que el chavismo es una religión? ¿Qué opinan? No, el chavismo no es una religión, el chavismo es una ideología. Esto forma parte de la voracidad capitalista que trata de buscar dinero de cualquier lado. Sí. Y hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Con respecto, por lo menos, a las personas que hemos pasado por lo que es la pérdida de nuestros padres, un padre, una madre. El comandante Chávez representa el padre, o para muchos venezolanos, ese padre espiritual, ese ser que te hace sentir seguro, que te hacía sentir seguro, que te hacía sentir protegido, ese ser en el cual tú podías llorar sobre su hombro. Es un sentimiento muy bonito, el sentimiento que uno siente hacia una figura paterna o materna. Las personas que hemos perdido a nuestros padres, nos pasa que cuando ya no están con nosotros en este plano, pues pensamos mucho en ellos y les pedimos. Yo, lo personal, yo le pido, yo más que pedirle a Dios, yo le pido a mi papá que desde donde esté me ayude, que desde donde esté me apoye, que desde donde esté me consuele. Y muchas personas, cuando perdemos a nuestros padres, nuestra primera reacción es poner fotos de ellos para recordarlos y tener objetos para recordarlos. Y considero que para muchas personas, al ser el comandante Chávez como una especie de padre espiritual, padre espiritual, cuando no digo guía o líder espiritual, no padre, cuando hablo de padre espiritual hablo de ese sentimiento de protección, de amor, de seguridad, de cariño, pues necesitan tener la imagen del comandante cerca para sentir que está allí y que desde donde está nos cuida, más allá si se le ve como un santo, más allá de cualquier asociación religiosa. Lamentablemente hay personas inescrupulosas que aprovechan ese sentimiento verídico de amor de muchos simpatizantes, de muchas personas que amamos al comandante Chávez, se aprovechan de ese sentimiento para lucrarse. Sí. Y venden fotos, y venden estatuillas, y venden cadenitas, y venden puras un montón de cosas de Chávez. Pero ya no es ni por crear una religión, ni porque se considera que Chávez es una religión, no. Es sencillamente para sacar plata. Y hay que tener cuidado con eso, señores. Bastantes imágenes de Chávez hay por internet. No cuesta nada que usted mismo las descargue y, si quiere, las imprima y tenga una fotico de Chávez en su cartera o en su casa. Pero no alimentemos esta industria que mancha la imagen del comandante para hacer dinero y para lucrarse. El chavismo, ¿una religión? No. No, para nada. Es una ideología política, y el comandante Chávez es un líder mundial, un líder político, un genio. En lo personal yo lo considero un genio, y sobre todo un ser que para muchos, ¿no?, para la mayoría de los venezolanos y para muchos pueblos del mundo, un ser bondadoso, brillante, bondadoso, digno de ser amado, digno de ser recordado. Y qué bonito es tener un recuerdo, qué bonito es tener un recuerdo de esa persona amada, el ver la imagen de esa persona amada. Y por qué no, si nos protegió en vida y creemos en la trascendencia del espíritu humano, ¿Por qué no pensar que desde donde está también nos está protegiendo y nos está cuidando? Eso no tiene nada malo. Y estamos completamente seguros que él es el faro que nos sigue iluminando, que nos sigue llevando por este camino de la revolución bolivariana, de la paz, del amor. Ese es Chávez. Uh-huh. Y ese es el pueblo que siempre respaldó a Chávez. Dice el Betica Antigolpe: hola pana, si Jesucristo resucitara, antes de sacar a los mercaderes que están frente al templo, sacaría a los que están adentro. Está bueno. También nos dice el Betica: la ventana, los hombres tienen por lo común bastante religión para aborrecerse y muy raras veces la necesaria para amarse los unos a los otros. Muy bueno. Y bueno, es una frase de Stefan Swift. Muy bueno el Bética. Ya nos vamos a la pausa. Son las 11:24 minutos. Y vamos con Eustoquio Ramos, el 2 de oro, la mujer de Judas. Cuando Quito vino al mundo, Judas lo estaba esperando. Cuando Cristo vino al mundo, Judas lo estaba esperando. Beso en la mejilla, que no entregó a los romanos. Con un beso en la mejilla, que no entregó a los romanos. La mujer de Judas tiene pelo blanco. La mujer de Judas tiene pelo blanco. Se casó con él por 30 monedas de plata. La mujer de Judas tiene pelo blanco. La mujer de Judas tiene pelo blanco. Se casó con él por 30 monedas de plata. Y Cristo le dio el perdón, porque así era un traidor. Y Cristo le dio el perdón, porque así era un traidor. No pudo con la conciencia, porque traicionó el Señor. No pudo con la conciencia, porque traicionó el Señor. La mujer de Judas tiene pelo blanco. La mujer de Judas tiene pelo blanco. Se casó con él por 30 monedas de plata. La mujer de Judas tiene pelo blanco. La mujer de Judas tiene pelo blanco. Se casó con él por 30 monedas de plata. Y era tanto la conciencia que el golpe en un palo seco. Y era tanta la conciencia que el golpe en un palo seco. Y en toda Semana Santa lo ponen a arder en llama. Semana Santa lo ponen al derillama. La mujer de Judas tiene pelo blanco. La mujer de Judas se casó con él. Mujer de Judas color de mones de plata. La mujer de Judas tiene pelo blanco. La mujer de Judas tiene pelo blanco. Se casó con él por 30 mones de plata. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. El sistema teleférico Guarayra-Repano reabre sus puertas este 12 de abril para el disfrute de todas y todos los venezolanos. No dejes que te cuenten las sorpresas que tenemos para ti. Ven y disfruta con nosotros. ¡Te esperamos! Joropeando por la paz y la vida en la Plaza Carlos Gardel, Estación Caño Amarillo, todos los viernes de abril a las 4 p.m. Asiste, ¡te esperamos! El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. ¿Dónde estarán mis azules

a tomar previsiones, porque si no nos tocará macerarnos en nuestros aceites naturales. Ah, recordemos la restricción de agua. No, no, claro. Pero además de esto, fíjate, oye, si usted se va a quedar acá en Caracas, no puede dejar de llevar a sus niños, a sus sobrinitos, al muchacho que conozca. Acérquelo a estas actividades que son gratuitas, además del Festival de Teatro de Caracas, que se está realizando también en espacios públicos, y el eje infantil en la Plaza de los Museos y el Parque de los Caobos es un escenario espectacular para que usted lleve a los más pequeños de la casa a disfrutar del teatro, del sano entretenimiento. Un espacio que fue tomado pues, por la fiesta teatral, también es la Plaza Diego Ibarra. Ayer un concierto tremendo. Ah, un conciertazo en la Diego Ibarra, no alcancé a verlo completo, pero ahí ya estaba full de gente, lo que ya se ha denominado comúnmente la Ciudad Teatro. Uh-huh. Ciudad Teatro. Ese es el nombre que le puso Jorge Rodríguez ahora, sí, por el festival. Bueno, aquí en el centro de la ciudad, en la Diego Ibarra, donde se instalaron pequeños cafetines, un espacio para el intercambio académico y también para la difusión de conciertos. En el centro de la plaza se ubica una amplia tarima donde se suben diferentes DJs, artistas nacionales, extranjeros, de diversos géneros musicales para ofrecer conciertos gratuitos. El festival, que hasta este lunes había recibido la visita de más de 35.000 personas, abarca también la franja académica con talleres de formación en distintas áreas del teatro, como en las comunidades, dedicada a grupos de zonas populares, y en espacios públicos con 266 muestras de teatros y unas 200 actividades en el eje infantil, que está justamente en la Plaza de los Museos y el Parque Los Caobos. Sí, bueno, y con respecto al Festival de Teatro de Caracas, pues en lo que va de festival, más de 50.000 personas han asistido a las diferentes actividades, según informó la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, que rindió este martes un balance del desarrollo de la tercera edición del Festival de Teatro de Caracas 2014, el cual está llenando de cultura, diversión y distracción las calles de la ciudad capital. En el Teatro Principal, Faría indicó que desde el inicio del festival, más de 50.000 personas han asistido a las obras teatrales. Las salas han estado totalmente copadas porque el Festival de Teatro es una fiesta para Caracas. Informó que el valor de las entradas es de 30 bolívares para que el pueblo venezolano pueda disfrutar de un teatro solidario. No llega ni al 10% de lo que cuesta cualquier obra de teatro en el este de la ciudad, cosa que es muy cierto, y es más económico incluso que ir a un cine. Y hay una fortaleza, ¿no? Hay algo que tiene el teatro que no tiene el cine. Los actores están allí, están en vivo. Ahí no hay corte, vamos a editar, no. Ustedes saben el esfuerzo que representa para un actor montarse en un escenario. Cada actor, cuando sube al escenario, yo lo pienso así. Bueno, he hecho talleres de teatro, soy una persona que ama el teatro. Y veo al actor como una persona que muere. Muere cada vez que se sube a un escenario. Primero, porque no es fácil estar subido en un escenario que lo tienes que hacer todo en vivo, que no te puedes equivocar, que no se te puede olvidar el parlamento, que te tienes que meter en los sentimientos y los pensamientos del personaje que estás representando, con un gentío viéndote, directo, allí, sentadito. O sea, hay que verlo. Y eso no lo tiene un cine. En el teatro tienes al actor allí. Al actor allí en vivo, muriendo él como individualidad para darle vida a un personaje. Por hora y media, 2 horas que dure la obra. Está poniendo su alma, porque cada actor cuando se desnuda, o sea, cuando se viste de un personaje, se desnuda como ser humano también. Es un esfuerzo emocional fortísimo el que tienen los actores de teatro, y por 30 bolívares. Entonces, también es un llamado que yo hago a que valoremos el trabajo de esos actores y de esas actrices, porque es sumamente triste, y lo considero de pésima educación, que después que una persona nos muestra su trabajo y nos muestra su alma, no tengamos la delicadeza de permanecer en la sala hasta que terminen de saludar. Qué triste. Yo como actriz, yo me sentiría mal si no he terminado de saludar y la gente sale en estampida por las puertas del teatro, porque no sé, tiene miedo que le remolquen el carro, o tienen ganas de ir al baño, porque da la impresión de que no valoran el trabajo no solamente de actores, actrices, trabajo de actores, actrices, utileros, iluminadores, los guías de sala. Es todo un equipo de trabajo para regalarnos, para darnos, y encima a 30 bolívares. Hora y media, 2 horas de magia, de sueños, de arte. Entonces, un temita a la reflexión, porque es una conducta bastante habitual. Bastante habitual del público que está asistiendo a las obras de teatro. Démosle un verdadero reconocimiento a esos actores y esas actrices que nos están dando lo mejor de sí en un escenario. Tenemos teatro para tirar para arriba y hay que desarrollar también como sociedad la cultura del teatro. Sí, el caso... Es una cultura que caso, es totalmente distinta a ir al cine. El cine es una pantalla plana, ahí uno ve ya lo que está hecho. Y igualmente pasa, yo siento como espectador de teatro también que es así, igualmente pasa que hay otro tipo de conexión totalmente distinta a lo que es el cine, donde una pantalla plana, un sonido con efectos especiales, mucho montaje, mucha maravilla del séptimo arte, claro, sí, seguro, pero la maravilla de tener a los actores allí en vivo también involucra... Y la energía de esos actores, ¿no? Que te llegan, y se que te también está involucrando al espectador. Hay una cercanía, bueno, que nos vincula con quienes están allí. Y es otro tipo, sin duda es otro tipo de comportamiento, es otra cultura que hay que tener, o sea, y que está despertando nuevamente en Venezuela, porque lamentablemente las políticas de la Cuarta República fueron... Era que el teatro era por una élite. Sí, sectorizar el teatro en pequeñas porciones de la sociedad, olvidarse que el teatro también, y nació así, para el pueblo, el teatro nace en el pueblo, uh-huh. Y... bueno, se lo llevaron para unas élites, para la alta alcurnia. Le quitaron ese derecho del pueblo a ver obras de teatro. Donde nació el teatro, nació en la calle, no nació en grandes palacios ni nada por el estilo. El teatro nace en la calle. Y es allí donde el pueblo ha, es ahora, el pueblo ha retomado pues este derecho a la recreación en el teatro. Y tenemos que desarrollar también esta cultura totalmente distinta al acudir a una sala de cine que tiene sus reconocimientos, que tiene su talento, por supuesto, todo el séptimo arte, pero el teatro es totalmente distinto y hay que también entender cosas como que no se puede comer en la sala, porque a diferencia del cine que sí se puede. Exacto, imagínense ustedes en un escenario, imagínense ustedes Romeo declarándosele a Julieta, Julieta en el balcón, y que los actores tengan que escuchar. Y de repente, no, y el actor, además que está en vivo, está entregando su alma allí, se distrae, rompe con la tensión que hay que tener distrae con la obra. Distrae al espectador. No es lo mismo que comer cotufas en el cine, mi hermano. Entonces, no entonces tenemos, por ejemplo, en el Teatro Bolívar, hay un cafetín hermosísimo, a la sala, o sea, al lado de la sala de teatro. Hay una cotufería en la planta baja, hay espacios donde uno puede merendar, tomarse su café, comerse su tortica, fuera de la sala. Dentro de la sala está prohibido, porque es por respeto, no solamente por el mantenimiento de la sala, sino por respeto a la gente que está actuando. Y otro detalle que también un llamado a la reflexión, el Teatro Bolívar está recién inaugurado, es una belleza. El primer día, el sábado, que cuando fui a ver el coronel no tiene quien le escriba, la gente por gusto se puso a hacer cola, porque las entradas son numeradas y no hace falta ponerse a hacer una cola de una hora para entrar a la sala, porque tu asiento ya lo tienes asignado, no importa si entras de primero o de último, tu asiento no va a salir corriendo. Y la gente que estaba haciendo la cola estaba recostada contra las paredes recién pintadas. El Teatro Bolívar ya no tenía 48 horas de inaugurado cuando ya tiene la pared de la entrada cochina, de pies, de marcas de pantalones, marcas de manos. Señores, por favor, vamos a colaborar para mantener bello. Mira, un teatro tan bello. Esos son espacios del pueblo, hermano. Y porque sea del pueblo no quiere decir que va a ser feo, ¿no? No quiere decir que va a ser descuidado, que todo lo contrario. Eso hay que cuidarlo como tacitas de plata, de oro. Es legado de nuestra revolución, es algo de lo cual tenemos que apropiarnos y cuidarlo. Igualmente, oye, como estamos hablando de esta cultura del teatro, recomendar a las personas que asistamos a todos estos eventos, además de no comer, de respetar dentro de la sala a los actores, actrices, esto de estar con murmullos, hablando con el otro, no, y al lado. Y entrando y saliendo cosa. De la sala y cada esto, rato, a eso esa iba, entradera eso, y esa entrar y salir, entrar y salir. A cada rato de una sala de teatro, no es lo mismo. Si usted está en una sala de cine, eso es totalmente distinto, que también es una falta de respeto para el resto de los espectadores, pararse a cada rato a comprar más cotufas o la cosa. Usted va a pertrecharse de lo que quiera en una sala de cine, puede hacerlo antes, sin necesidad de estar interrumpiendo a los demás espectadores. Pero en teatro es fatal, estar separando y sentando a cada rato. Es fatal porque se distrae a todo el mundo. Entonces uno ve gente que se sale para atender llamadas telefónicas, sí, para cualquier cosa. Es que, no sé, percibo que la gente se sale más desde sí, las salas que en el mismo cine. O es que en el cine, como las puertas están atrás, uno no se da cuenta. Y lo otro es que, oye, valoremos que estas entradas, aunque son muy, muy económicas, 30 bolívares, algunas están en 50. Si las compras por internet. Si las compras por otras vías, por vía electrónica, son subsidiadas. Son subsidiadas por el Estado. No es que la entrada cuesta 30 bolívares o 50 bolívares. Esas entradas fácil te valen 300, 500 bolívares o más, por la calidad de las obras de los intérpretes que están allí. Pero el Estado paga a los artistas, paga al talento, buena parte de lo que es utilería, vestuario, claro, todo eso cuesta dinero. El Estado le paga a esos grupos teatrales lo que cuesta su puesta en escena y subsidia para que el público tenga más acceso y pague muchísimo menos. Entonces, el hecho de pagar poquito no quiere decir que la función va a ser mala o que es una función para matar el rato. Y entonces hay gente que entra, se sale, está entra, un ratico, se sale, se va. Está media hora y se va, porque ay, bueno, ya hice tiempo, ya me voy a tomar sí, el cafecito con hacemos mi pan, esto, entonces. No, como estar criticando la actitud de la gente, no es para criticar, no es para criticar. El asunto es para construir una cultura, lo que nos merecemos. Este es nuestro tercer festival de teatro de Caracas, tercer festival que se hace, y en 3 años ha venido creciendo y se ha ido adaptando y se ha ido mejorando lo que se llama la cultura de ir al teatro y de comportamiento dentro de las salas de teatro. La cultura de ir al teatro que fue secuestrada sí, por una burguesía durante muchas décadas. Ahora, ya es momento también de que, oye, 3 años haciendo este festival, que siga creciendo, que siga habiendo muchísimo teatro, pero también que el público se compenetre y que tenga la responsabilidad con lo que significa el ir al teatro. Es un comportamiento sí, totalmente distinto a ir a unas salas de cine, que las dos presentaciones tienen sus respectivos méritos, pero los comportamientos son distintos porque ahí tenemos talento en vivo que necesita una concentración adicional, una atención del espectador totalmente distinta y que además crea esa magia de involucrar a personas interpretando personajes con personas que están de espectadores y que se están enamorando de lo que ven allí. Claro. Que están también expresando sus sentimientos, aunque tengan una butaca ahí, pero se expresa, hay un sentimiento que se intercambia. Una reciprocidad. Una magia que se produce en estos recintos, donde intérpretes y receptores del mensaje se involucran en una cadena de sentimientos hermosísimos. Vamos a construir esa cultura para que nuestros festivales y nuestra actividad teatral durante todo el año permanezca y se consolide. Randall, tenemos un festival de teatro de Caracas de lujo. Seamos nosotros unos espectadores de lujo. Tenemos una llamada telefónica, la atendemos con los buenos días. Muy buenos días, mis panas. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Luisa, mi pana. ¿Cómo están esos amigos? Chévere. Chévere. Estamos muy bien. Felices por los 12 años de La Ventana. Ay, pero bueno, sí, contentos señor, aquí. Yo no sé qué es lo que siento. Así es. Bueno, oyéndolos reflexionar acerca del teatro y de el comportamiento que debería tener el espectador. Ojalá el espectador entendiera que la mayor recompensa para un actor o para cualquier artista que se monte en unas tablas a dirigirse a un público en vivo, la mayor recompensa son los aplausos. Sí. Y qué triste es que te aplauden y salen corriendo de la sala como si los estuviera persiguiendo el coco. Exactamente, exactamente. Y reflexionando también un poquito de lo que era hacer teatro en la Cuarta República y no morir en el intento. Ah, sí. Yo tuve la oportunidad de hacer teatro cuando en mi adolescencia, cuando era bien difícil. Tuvimos la aventura de tener un director de teatro que se formó en el grupo Teja, el grupo Autoteatro, excelente actor, y él fundó un grupo en Los Teques, en los Altos Mirandinos, y pues como no tenía sede, se tuvo que trasladar a Villa de Cura. Y bueno, nosotros, mi hermano y yo, empezamos a hacer teatro en Los Teques, nos mudamos a Villa de Cura. Imagínate. Con él, íbamos y veníamos, okay, por supuesto íbamos y veníamos en cola. Para montar una obra teníamos que ir con una cartica a pedir a los bancos, a las tiendas, a las ferreterías para conseguir los elementos necesarios para la escenografía o para el vestuario. Era bien duro, de verdad, bien duro. Entonces ahora cuando uno ve tantas oportunidades que se le dan a los actores, a los directores de teatro para montar obras, yo digo, wow, cómo se ha cambiado en tantas cosas. Sí, y hay gente que no lo ve, hay gente que no lo valora, porque cuando las cosas se hacen cotidianas, como que ya no le das importancia. Sí, señor. Y sobre todo cuando son económicas o gratuitas, entonces le das mucho menos importancia. Así es, así es. Y bueno, los dejo que ya están cerrando la ventana. Un abrazo, mis amores. Un gran abrazo para ti igualmente. Gracias por la llamada y por las reflexiones, ¿no? Por acompañar esta creación, y más que la creación, la consolidación de esta cultura de teatro que es hermosísima y que además nos va a traer muchas más satisfacciones en el futuro y en futuros festivales que se organicen. Y además en la cotidianidad de lo que es la presentación de obras teatrales, porque ahora tenemos teatros por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Y esto es algo que, mira, pocas ciudades en el mundo hoy por hoy se dan el lujo que tiene Caracas de tener tantos teatros funcionando simultáneamente, presentando obras casi todos los fines de semana o todos los fines de semana, donde el talento nacional e internacional es, bueno, es palpable, ¿no? Es palpable allí, cercano, a precios muy asequibles, y son teatros para el pueblo, espacios dignos que ha hecho la revolución o que ha restaurado la revolución para el disfrute del pueblo capitalino, en este caso venezolano en líneas generales, cuando nos quieran venir a visitar, para darnos este gusto que además de entretenimiento es algo que enriquece el alma, uh-huh, enriquece el espíritu. Y esto es algo tremendamente noble que nosotros aplaudimos y que seguiremos construyendo, porque estamos seguros que la cultura es la herramienta fundamental para consolidar un proceso revolucionario. Y nos escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos dice Sonia Vasconcelos: queridos camaradas Randolph Borges y Divisay García, felicitaciones por esos maravillosos 12 años. Abrazo. Desde que esa ventana se abre para compartir con todos nosotros y nosotras. Gracias por estar ahí día a día, desnudando la canalla mediática. Un fuerte y cariñoso abrazo también a nuestro amigo Luigi Arloyo, se les quiere. Eso, se te ella. Quiere también mucho, Sonia. Y nos escribe Patrick Borgia, un abrazo para ti, Patrick. Camaradas de La Ventana, sus oyentes les envían su bendición, y en este agradable día, estimados Randolph Borges y Enza García, la torta la pone la oposición, y que pase el próximo. Se me acaba de ocurrir esa frase, dice Patrick. Qué bonito, qué bonito. Mira, todavía siguen llegando mensajes por ahí de felicitaciones. Ayer también nos llegó uno muy bonito de nuestra amiga María Fernanda, también integrante del equipo de Cópiate Esta Radio. Felicitaciones para Enza y Randolph por tanta constancia. Gracias, María Fernanda, un gran abrazo para ti. Y bueno, ya que estamos de salida del día de hoy y salida también para este asueto por la Semana Mayor, les recordamos tomar las previsiones por el asunto del agua, ¿no? El 55% de la ciudad capital va a estar con restricción del servicio del agua, suspensión del servicio en algunas zonas. Sí, o sea, suspensión en unas zonas, sí, restricción en otras. O sea que si no nos agarra el chingo, nos agarra el escenario. Pero bueno, son cosas necesarias para mejorar el servicio. Sí, sí. Así que bueno. No, y se aprovecha hacerlo, por supuesto, porque bueno, mucho menos mucha consumo, gente viaja. Mucha, no, gente, y mucha viaja. Gente viaja, entonces. También estará en mantenimiento algunas líneas del Metro de Caracas. Va a emprender labores de mantenimiento del Metro de Caracas durante la Semana Santa. Jaime El Trudy, ministro del Transporte Terrestre, dijo que la línea 1 y 2 del Metro de Caracas tendrán labores de mantenimiento, porque el servicio estará un poquito más disperso, para rehabilitar 150 escaleras mecánicas, 50 trenes y aparatos de vía, entre otros equipos. El ministro del Trudy reiteró que la jornada de mantenimiento se implementará en el sistema de transporte Metro de Caracas durante el asueto de Semana Santa, y por supuesto ahí las líneas 2 y 4 del sistema también recibirán parte de las atenciones. Específicamente los cambiavías que van a realizarse en la línea 1 será en la estación Chacaito, en los dos caminos, Plaza Venezuela y La Hollada. Esto obliga a implementar una vía única temporal en algunos horarios del Metro de Caracas. Vamos a trabajar con una sola vía desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche y desde las 5 hasta las 7 de la mañana, por ser horas en las que disminuye la movilización de usuarios, informó el ministro. Así que pendientes también con las restricciones que habrá en el servicio de transporte subterráneo. Ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy, por esta semana, que fue cortica, porque viene la Semana Santa. El próximo lunes estaremos por acá de regreso junto a todas y todos ustedes. Dios mediante, aquí estaremos. Le agradecemos como siempre a usted su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos a Luis Yerloyo que está allí frente al control técnico. Hasta el próximo lunes. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana en Sa García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito, una feliz Semana Santa. Y a los que vayan a viajar, pues revisen el carro, que no falte nada. Acuérdense, bueno, hay una restricción también en la venta de bebidas alcohólicas. Si usted tiene unos palitos encima, mejor no maneje, que maneje otra persona. Y cuide la vida y la seguridad durante, en las vías, de su familia y de sus seres queridos. Y este es un homenaje que le queremos hacer a Venezuela. Los que vayan a viajar, aprovechen para conocer esta hermosa patria. Nos vamos con Sur Consciente y este tema dedicado a Venezuela, para que la vayamos conociendo y amando. Venezolanía. Hasta el lunes. Presiento que hay un ser humano labrando sueños por el llano. Se comunica con la tierra, hace su barca de madera. Las tribus bajo el cielo visten el camino hacia Canaima. Y calienta el alma como tambor arde en Aragua. A Venezuela. ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. El sentir de un pueblo se hace presente con su fe. En esta Semana Santa 2014, miles de venezolanas y venezolanos rinden tributo al Nazareno de Achaguas y al Nazareno de San Pablo en una gran peregrinación por la paz. Conoce Venezuela y vive sus tradiciones. Comienza nuestra Semana Religiosa. Semana Santa 2014. Cada año nuevo llegan las festividades y una de ellas es el de Semana Santa, fecha y semana especial para la mayoría de las venezolanas y venezolanos, quienes celebran este asueto año tras año, con la posibilidad de tomarse un descanso laboral, pudiendo disfrutar en familia del mismo. También es aprovechado por muchos, en especial los días jueves y viernes santo, para descansar y viajar hacia alguno de los tantos destinos turísticos que ofrece nuestro bello país. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a disfrutar de Semana Santa 2014. Somos tradición, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.